Seguimos, seguimos. Y con las palmas arriba, hey. Y con las palmas arriba, hey. Y con las palmas arriba, hey. Esa fiesta no termina. Y con las palmas arriba, hey. Y con las palmas arriba, hey. Y con las palmas arriba, hey. Esa fiesta no termina. Claro que no termina, porque llega, llega nuevamente para ti American Sound. Que todos salgan conmigo, vamos Chile, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, 1, 2, 1, 3, muévete. Y todo el mundo a bailar de aquí para allá con American Soul, saltando, saltando, saltando, tienes que bailar esa cumbia, saltando, saltando, saltando, tienes que bailar este ritmo, levantando las manos de aquí para allá. De aquí para allá, todo el mundo cantando. De aquí para allá, levantando las manos. De aquí para allá, de aquí para allá, todo el mundo cantando. De aquí para allá. Oh, oh, oh, oh. Este ritmo tiene que gozar. Oh, oh, oh, oh, oh. De aquí para allá, de aquí para allá. Oh, oh, oh. ¿Sabes cómo se baila este ritmo? ¡Seguro! ¡Saltando!